valiera, me deja a mí llorando como si nada valiera. Todo lo que yo hice por ti, paloma, lo has olvidado. Todo lo que yo hice por ti, paloma, lo has olvidado. Así me pagas tú a mí, pa' que me mate el guayabo. Así me pagas tú a mí, pa' que me mate el guayabo. Te fuiste, solo me dejaste, solo tristeza me queda. De mí tienes que acordarte por el recuerdo que lleva. Y aunque hueles a otra parte, ese recuerdo no deja. Aunque hueles a otra parte, ese recuerdo no deja. Tienes que acordarte por el recuerdo que lleva, que hueles otra parte.